El gobierno nacional promulgó la ley de reforma del Consejo de la Magistratura. Eso ya sí. Es viejo, eso ya, pero ya son noticias. Hay novedades antes, ahora, claro. Porque creo que se está medio como pudriendo todo. ¿Qué pasa? Alianzas, no, ver, en el medio. Antes de ayer, es sí. Decir, el día lunes se promulgó la reforma del Consejo sí. de la Magistratura. Llovieron un montón de recursos de amparo de la oposición para sobre la justicia para tratar de frenarlo. Sin embargo, todo parece indicar que va a ser complicado que tenga una solución judicial esto, y la oposición ya se va haciendo una idea, y es por esto que está empezando a trazar algunas estrategias de cara a agosto, cuando serían las primarias que se elegirían, digamos, se definirían los candidatos para octubre. En principio, esto, la Corte Suprema rechazó in limine, o sea, sin estudiarlo, sin meterse de lleno en el caso, un planteo que había hecho Moner Sanz contra la reforma, salteando instancias anteriores. Moner Sanz, el iniciador serial de causas, sí. El abogado iniciador serial de causas, Ricardo Moner Sanz, había presentado ya una causa contra la composición anterior del Consejo de la Magistratura, que se había aprobado en, si no me equivoco, 2005 o 2006, y esa causa había pasado por todas las instancias previas y estaba esperando que la Corte Suprema la trate. Con esta nueva reforma, esa causa habría quedado abstracta, sí. Porque el sistema que él denunciaba ya no corre más. Entonces él dijo, bueno, agarren y metan otra denuncia por el sistema actual, pero en vez de ir a la fila de nuevo, pónganla en el lugar donde estaba la denuncia anterior. A mí, bueno, expeditivo. Algo así. La Corte lo rechazó de plano. Hay otros recursos que se refieren más a lo que se llama la cuestión de fondo, digamos, a si es constitucional o no la ley que reforma el Consejo de la Magistratura, que seguirán su curso en la justicia estos días y terminarán, esto es inevitable, en la Corte Suprema. Ahora hay una cuestión, que es que en marzo se votan las PASO y si la ley está vigente, se vota un consejero. Sí. Con lo cual en la Corte, uno hablando con fuentes cercanas al cuarto piso del edificio de tribunales, te comentan que la idea es sacar el fallo antes de esto, o incluso, si se puede, antes del 22 de junio, que es cuando se cierran las listas. Porque dicen, si lo hiciéramos después y tuviésemos que avanzar retroactivamente sobre los derechos de gente que de gente que ya fue electa, digamos, ¿no? Alguien va y se presenta como candidato, es electo, y después sale la Corte a decir que esa elección no valió porque lo que se proponía no estaba mal, se generaría una cuestión, un conflicto político mucho más importante y que excedería ya, digamos, una cuestión judicial, porque sería complicado. Algunos recuerdan el caso del procurador de Santa Cruz, que la Corte lo había repuesto en un cargo que ya había dejado de existir para cuando la Corte falló, lo cual generó un conflicto que es el día de hoy que no está resuelto entre, sí, la provincia de Santa Cruz y la Corte Suprema de Justicia. Dirían, en este caso, se pasaría algo similar, pero mucho más grave, porque sería un cargo electo en distrito único nacional, con lo cual el que resulte electo va a ser alguien que va a sumar 5, 6, 7 millones de votos, por lo menos, digamos, ¿no? Haciendo, uno supone. Sí, un estimativo. Así que la Corte Suprema ya se prepara para recibir este tema y resolverlo rápidamente. Mientras tanto, los partidos de la oposición, que ya ven que no van a tener mucho éxito, previendo que la Corte en todo caso no falle en el sentido que ellos esperan, ya están preparándose para presentar un candidato único. Bien. ¿Sí? La idea de ellos es armar una lista única entre todos los partidos de la oposición, o todos los que terminen acordando. Recordemos que la oposición ya ha tratado de unirse muchas veces y al final diferencias de cartel, diferencias de nombre terminan separándolos. Así que habrá que ver cuánto esto se concreta, pero la idea es que todo el arco opositor, o por lo menos sacando a la izquierda, digamos, que uno se imagina que van a ir por su cuenta, pero sí lo que sería el centro-derecha, el PRO, el peronismo disidente, la UCR, Coalición Cívica, el Partido Socialista, Libres del Sur, todo ese rejunte llevarían un solo candidato en todo el país, candidato que podría o bien definirse en las mismas PASO, digamos, con cada uno de estos espacios presentando un candidato y votando entre sí, o por un acuerdo entre las cúpulas. Surgieron como nombres el del exfiscal Estracera, otro que viene jugando ahí fuerte, Gil Lavedra, el abogado radical, ex miembro del Consejo de la magistratura. ¿Y por qué tanto interés, en todo caso, en ir hacia... En poner ese candidato? Digamos, la oposición se quiere juntar para salir, porque saben que por separado no le pueden hacer fuerzas a nivel nacional kirchnerismo. Pero las figuras estas que aparecen, bueno, Gargarella también es otro, pero estas son figuras más académicas. Las figuras más políticas, como Gil La Vedra, aparecen porque un candidato opositor que le ganara esta elección al kirchnerismo ahora un testeo, queda instalado ya, claro, de cara al 2015 como un candidato presidencial. Gil La Vedra, que creo que ni en 100 millones de años se le hubiera ocurrido que podría llegar a ser un presidenciable. Sí, bueno, pero ya está, anda opinando como si lo bueno, fuera. Bueno, es que ¿no? ahora ya él ve que tiene el perfil para ocupar este espacio dentro de la oposición, porque es ex consejero, porque es abogado, porque cultiva un poco ese perfil de moderado. Bueno, ¿no ahora demostró? Entiendo por qué no son tan moderadas últimamente sus apreciaciones, porque está, va por ahí. Que llamar un poco más la atención. Entiendo, entiendo. Entonces Gil La Vedra dice, mira, me saco, si llego a ser yo el candidato y le ganamos al kirchnerismo, soy candidato a presidente de 2015. Mirá qué fácil que te la hago. La tiene, claro. Se le abrió ahí un camino que era insospechado hasta hace poco, un personaje a todas luces gris. La Liga de la Justicia. Digamos, a ver, los candidatos en los últimos años, todos los presidenciales que tuvo el radicalismo, ninguno fue un dechado de carisma, ¿no? Estamos hablando de Cobos, Little Richard, no, y bueno, Sanz, y no vamos, Morales. No vamos más para atrás. ¿Y de qué venimos, no? No, bueno, antes ni hablar. Entonces, bueno, sería este uno de las figuras, Gil La Vedra, que viene viendo con buena oposición. Por eso, si se fijan en sus declaraciones de los últimos días, dicen, vamos a ir a la justicia. Pero sí, si la justicia no nos da la razón, nos tenemos que juntar todos. Diciendo, vengan, chicos, vengan. Claro. Como jugador en la mesa está mucho mejor que otros que he visto. Está mucho mejor aparecer, que otros que están saliendo a pedir, por el amor de Dios, claro, que alguien le tire una soga. O sea, tiene mucha más cancha ahí. Por supuesto. Ahí también van a entrar en juego otras cuestiones, porque más allá de las personas están los partidos. Entonces, si los radicales logran poner a su candidato, los que van a sentir que pierden un poco son el PRO, el peronismo disidente, porque... ¿Pero y qué tienen? ¿A Gargarella por ahí para poner? Creo que Gargarella estaría más relacionado con Carrió o con el Frente Amplio Progresista. Me lo imaginaba, sí. El PRO me imagino que puede ir por el lado, no sé, ¿Qué tiene? Puede poner a Pinedo... Y por ese lado tiene que... Y vamos, si no, al mazo, al mazo. Si no, terminan buscando a un impresentable como Abel Post. No, ¿en serio? No, eso no es dato. Estoy tirando Estás fruta. Imaginando. Estoy haciendo futurología, porque qué total bien. Lo hace todo el mundo. Si me saliera eso es la una de la mañana y no escucha a nadie, señores. Si me salieran esos movimientos que hace con la boca, algunos actores harían ruidos de rayos. Bueno, es que Abel no es rockero, además, así que no nos va a escuchar.